Tierra no hay la tierra no se acaba. Invasiones, ambiciones por la gente la quedará. Cinco ciclos han pasado y el martirio no ha acabado. Grandes fueron las culturas que estas gentes distanciaron. Masacre, civilización, se sienta en la religión. Masacre, civilización, se sienta en la religión. Creencias impusieron y la historia cambió. Nada ha beneficiado, la miseria ha aumentado. Masacre, civilización, se ciega en la religión. Masacre, civilización, se ciega en la